10:43, vamos a quedarnos ya con los primeros focos de atención dentro del capítulo de actualidad local, porque vamos a referirnos, vamos a tener como ejemplo a un instituto ubriqueño, pero en cualquier forma es algo que se podría ampliar a la provincia, a nivel andaluz, ese periodo de matrícula obligatoria para el alumnado de secundaria y bachillerato, hablemos de diurno o de adultos, desde el 1 al 11 de julio. Si se les ha pasado, ténganlo en cuenta, todavía van a tener algún día por delante. El lunes, inclusive, es posible la matrícula, todavía hoy también, por ejemplo, o si lo hacen de forma telemática durante el fin de semana. Nosotros ahora vamos a ofrecerles todos los detalles. Queríamos, sobre todo, señalar esta cuestión por el gran número de alumnos y alumnas que esto les afecta. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el director del Instituto Los Remedios, Fernando Corrales. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y por servirnos un poco de referencia para una información que, eso sí, le puede venir bien a cualquier padre, madre o al propio alumnado que nos esté escuchando de los distintos institutos, ¿verdad?, de nuestra localidad. Lo cierto es que nos vamos a quedar enseguida con el procedimiento, cómo se puede hacer, la matrícula, pero vamos a aprovechar también para hablar de otras cuestiones, de lo que es el cierre del curso y de la preparación, Fernando, de hecho, para el próximo, ¿verdad? En ello estamos y, de hecho, los institutos que se mantienen abiertos prácticamente durante todavía todo este mes de julio. Sí, sí, aprovechar, daros las gracias a Radio Urique por ser nuestro altavoz en el día de hoy. Es cuando diríamos, ojo que hay que matricularse, ¿no? Que la preinscripción, o que aprobaras el curso, o que suspendieras, o te quedaran una y promocionaras. En cualquiera de las situaciones que tenemos a nuestro alumnado, pues todos, de secundaria y de bachillerato, de diurno y de adultos, tienen que matricularse obligatoriamente hasta el lunes, ¿no? Tenemos como fecha a tope, ¿no? Es verdad que tú has comentado que tenemos este año de forma bastante más cómoda, ¿no? Otro año sí ha existido, pero la matriculación a través de la secretaría virtual y del sobre de matrícula virtual es más intuitivo, digamos, más fácil para que todos lo podamos hacer, ¿no? Sin que haya demasiados recovecos informáticos ni pestañas raras, sino que es bastante claro y por tanto, eso, recuerdo a todos eso, esa obligatoriedad. A veces los de primero de la ESO, porque ya tenían la inscripción, creían que ya estaban dentro, porque se vieron en las listas, no tienen que ir a los institutos que les asignamos y rellenar su sobre, matricularse, poner las optativas, poner la religión o la alternativa a la religión. O sea, darnos toda la información para que podamos tener la posibilidad de saber qué estructura tenemos. Eso enlaza con lo que comentaba antes, de que efectivamente estamos abiertos todo el mes de julio, aunque te repitan que si estás de vacaciones, pues los equipos directivos no estamos de vacaciones. No. Y diríamos que son los días más importantes del año, ¿no? Claro. O sea, que luego cada día, pero ahora tanto el número de alumnos como el número de optativas, el qué materia se imparte porque la han escogido pocos o muchos alumnos, cuántos profesores somos, la administración te hace una estimación y tú, en función de la matrícula, pues le dices a la administración, no, pues necesito dos profesores de lengua, uno de matemáticas menos o otro de música y de francés, ¿no? O sea que eso el equipo directivo tenemos que estructurarlo ahora y tenerlo previsto para septiembre, pero sí, bueno, funcionando y nos viene bien este recordatorio, ¿no? Son los cimientos, ¿no?, de lo que va a ser el edificio del próximo curso, así que fundamental. Y nos quedamos con eso que tú comentabas, ¿no?, el llamamiento, ojo, porque esto no es situaciones particulares, concretas, estamos hablando de todo el alumnado, absolutamente todo el alumnado de secundaria y bachillerato tiene que haber hecho esta matrícula desde el día 1. Todavía queda algún día por delante. Me decías, ¿no, Fernando?, que por la calle te comentaban, sí, ¿hasta cuándo la matrícula? Bueno, ¿hasta cuándo? Sí, sí. Gente muy informada, gente amiga, gente que conoce el procedimiento, bueno, pues estaban relajados. En algún caso porque le han dado la responsabilidad que corresponde a los alumnos, a los hijos y a las hijas, ¿no?, que es lógico, y lo han dejado para el último día. También estamos acostumbrados, o sea, nosotros, nuestra ansiedad no crece demasiado. Es verdad que ya querríamos saber si van a coger más religión o si van a coger más música o menos filosofía, ¿no? Y saber la estructura, pero bueno, cada año es así, ¿no? O sea, que a día de hoy nosotros tenemos del orden de 550 en diurno espera de matrícula, ¿no? Y a esta mañana lo habían hecho 317, es decir, todavía nos faltan un número importante, más de 230 alumnos, ¿no? Todavía, es verdad que los sobres se los han llevado, es verdad que la secretaría virtual está abierta viernes, sábado, domingo y lunes, o sea que quedan 4 días. Bueno, pues es verdad que también, como cada año, ¿no? Por curiosidad, en online llevamos 83 matrículas, es decir, un 15%, bueno, en primaria en general, en Andalucía, ¿no? Han estado del orden del 20% de matriculación online y del 80 presencial. Bueno, yo creo que nos vamos a mover nosotros en esos mismos números, ¿no? En estos 3 días aumentará un poco más. Es verdad que tendríamos que promocionarlo más, que la gente no haga falta de venir a los centros y la rutina del papel, pero también, claro, también está bastante interiorizado el venir más bien tardecito al instituto, ¿no? Que eso les gusta a los alumnos, llevarse su sobre, mirarlo, volver a traerlo. Bueno, pues evitando ese tipo de cosas, la secretaría virtual está ahí, pero si no, hasta el lunes a la una tenemos abierto y luego aquel alumnado que se le haya olvidado, que se le haya pasado, bueno, tenemos un recordatorio de urgencia, ¿no?, de extraordinarios el martes, y los tendremos que llamar prácticamente personalizado, ¿no?, el seguimiento, bueno, porque no queremos en ningún caso que los alumnos pudieran perder el curso, no tiene ningún sentido en las enseñanzas obligatorias, ¿no?, y en las posobligatorias de un pueblo como Urique, bueno, pues que en algún alumno, por no venir en el periodo obligatorio de matrícula, se quedara, o sea que también no lo decimos para que vengan, pero que si no vinieran tendríamos que llamarlo y solemos llamarlo cada año. Sería la prórroga ya, la prórroga. Y bueno, pues hasta ese punto se involucran los centros educativos ubriqueños para que nadie quede fuera. Y en ese sentido, Fernando, de todas formas, para esos padres y madres que digan, bueno, pues es verdad que yo todavía no lo he hecho, o sus hijos no se han puesto a ello, recordamos, si te parece, cómo se puede realizar esos dos procedimientos que existen, presencial y telemático, y la verdad es que, como tú comentabas, este año es mucho más intuitivo, más fácil, hacer la matrícula a través de internet, de forma telemática, y de hecho, vía y pasen los centros educativos, por ejemplo el Instituto Los Remedios, pues ha contactado con las familias para explicarles los pasos, y es muy fácil si lo seguimos, ¿no? Sí, tienen esta doble vía, los cuatro institutos de la localidad estamos abiertos, o sea que recogemos presencialmente, ¿no?, hasta el lunes inclusive, pues todas las matrículas, también las pueden recoger en las distintas copisterías, ¿no? En la nuestra se recoge el sobre correspondiente al curso que le corresponda, le dan toda la información, le ayudan a rellenarlo si es el caso, si no necesitan, pues rellenan el sobre tranquilamente en su casa y vienen a traerlo. O aquí también, por ejemplo, disponemos de mesas y de sillas, ¿no?, en la parte del vestíbulo, por si alguien quiere quedarse aquí y rellenarlo con todo el asesoramiento de nuestros administrativos. Mm. Y como tú hemos comentado, pues también en secretaría virtual o a través de IPASEN, de la propia contraseña que ya tienen los padres y madres para entrar en el sistema de la Junta de Andalucía, ¿no?, de la Consejería de Educación, donde ven todos los datos de sus hijos, las notas, las actividades, las excursiones y demás, pues a través de esa misma clave con esa contraseña, pues pueden entrar directamente en secretaría virtual y les aparecen los datos de un hijo, de dos hijos, de los que tengan, y pueden matricularlo con relativamente comodidad. Hay una serie de pasos, ¿no?, de ir dando las optativas, tienen que enumerarlas por orden del 1 al 4, todas las optativas, la primera que quiero, la segunda, la tercera o la cuarta, aunque se imparta una o dos, nada más, está muy clarito, si quieren la religión o quieren las alternativas a la religión, si quieren la religión evangélica también, que oferta la Consejería de Educación. Todo tipo de optativas en los cursos que están, pueden subir una foto actualizada también del con relativa comodidad, que te la pueden hacer con el teléfono. Es decir, yo creo que cuando vayan conociendo más familias la secretaría virtual, pues será bastante más cómodo hacerlo. Incluso el propio alumnado pues también se acostumbrará a hacerlo. Bueno, si rondamos el 20% este primer año y cada año explicamos mejor esta situación, pues hacerlo. De todas formas, el presencial sigue activo, mi tenemos gente. La doble vía y eso, hasta el lunes, lunes día 11, los periodos de matriculación es del 1 al 10, es oficialmente, pero como el 10 es domingo, pues se ha ampliado al lunes 11 de julio. Es verdad que siempre, ¿no? Toda actividad presencial como que da más confianza, ¿no? Sí. Yo lo he entregado y ya está hecho, pero no es menos cierto que una vez se finaliza el procedimiento vía telemática a través de la secretaría virtual, bueno, pues ya te aparece esa información, el estado presentado, con tu registro telemático, o sea que también da confianza y, como decimos, es todavía más fácil si cabe, es cuestión de ponerse y de hecho los datos, como entramos a través del IPASEN, por ejemplo, nuestra clave con los datos de nuestro hijo, pues ya prácticamente todo está cumplimentado. Ya dependería solo de las optativas que queramos, que vaya a cursar nuestro hijo para el próximo curso, y pocos datos más, ¿verdad? Sí, sí, un seguimiento que ya no te piden más código. Ha dado algún problema con el pago, ¿no? El pago del AMPA o el pago del seguro, pero bueno, fueron al principio uno o dos casos que nos llamaron. Y luego, ya digo, las 83 matrículas que se han hecho, pues le aparece perfectamente correcto. Cada paso que vas dando, si no hay ninguna pega, el propio sistema te va guiando y es tan válido. La gente, como tú comentas, tiene inseguridad. Luego me llaman y nos dicen, me he matriculado virtualmente, ¿está bien? Claro, tenemos que entrar y decir que sí, que estás matriculado correctamente y ya está. Y no pasa nada. Yo creo que en los próximos años pues aumentará este porcentaje y eliminaremos, pues es verdad que el sobre es un montón de papel ahí innecesario gastado, ¿no? Porque el sobre lo sellamos, lo firmamos y lo dejamos en una caja ya, ¿no? Con este sobre de matrícula y no tiene una utilidad muy efímera, ¿no? Apuntar en el sistema de información nuestro las optativas y nada más, ¿no? Este papel ya ha muerto y hay que intentar cortar menos árboles y darle una utilidad más larga al papel, ¿no? Por tanto, eso, recomendamos la secretaría virtual. Claro, se agilizan los procedimientos de esa manera y hay que decir, ¿no?, que aparte de esta información que le estamos ofreciendo, de que a través de IPASE se ha contactado con las familias para que tengan los enlaces oportunos, cómo se tiene que hacer esta matrícula, también, ¿no?, por ejemplo, en vuestra propia web, lo ofrecéis paso a paso también, cómo hay que realizar esa matrícula. Sí, sí, está detallado en la página y en los remedios RG, ¿no? Y tenemos la matriculación telemática y vídeos que ha hecho la propia consejería y que han hecho otros institutos explicándolo. Si la gente quiere ver en un vídeo paso a paso en YouTube, ¿no? Pues tienen también esas explicaciones claras que a veces, bueno, pues entro con un teléfono distinto, entro con un navegador distinto en el ordenador fijo, ¿no? Y me preguntan cosas que a lo mejor no estaban en los manuales, pero es verdad que cuando vemos visualmente, ¿no?, en este tipo de vídeos explicativos, pues es más cómodo que a veces leerlo, ¿no?, lo que estamos acostumbrados al papeleo, pues claro, nos parece más fácil, pero tenemos que dirigirnos a todo tipo de familias, ¿no?, y tenemos esas instrucciones detalladas para que nadie se pierda y todo el mundo lo pueda hacer correctamente. Pues ya lo saben, toda la información a disposición, muy fácil acceder a esas cuestiones. Nos decía Fernando que de 550 alumnos del diurno, hasta ahora 317 habían efectuado la matrícula, así que estamos hablando que queda un 40%, por lo menos, por matricular, así que a ponerse las pilas. Sí, las personas que nos estén escuchando, que las colas del último día y tal, pues son también conocidas, ¿no? Y ellos se les olvida y a nosotros también, ¿no? Que bueno, que tenemos aquí un número importante de gente que nos gustaría que no perdieran tiempo, ¿no? Sino que vinieran y hicieran sus gestiones rápidas, pero claro, cuando hay una cola de eso, estamos hablando de 200 personas. Es verdad que ahora mismo, pues, cuando hemos estado hablando, pues ya se han hecho 2-3 matrículas virtuales también, que la están terminando. O sea, que esto está vivo, ¿no? y que luego llegaremos afortunadamente el lunes y estará todo el mundo matriculado, pero bueno, también nos parece que julio, ¿no? Y que no lleguen, que se hayan ido de vacaciones, nos da una sensación extraña, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo termine su papeleo, se vaya de vacaciones, disfruten el alumnado y ya que no se acuerden de nosotros hasta la feria, ¿no? Que es cuando reaparecemos, pero es el último pasito ya para irse de vacaciones, ¿no? Pues todo esto, insistimos, en torno a secundaria y bachillerato, y se une, bueno, pues a otra serie de también de oferta formativa que ofrecéis. Hablábamos de los ciclos formativos también en estas semanas atrás, los distintos plazos se han ido siguiendo, y bueno, de cara al próximo curso, Fernando, si te parece, aunque sea de forma esquemática, pero ¿cuál va a ser esa oferta formativa por parte del Instituto Los Remedios? Sí, como dice, estamos centrándonos en secundaria y bachillerato, pero el otro proceso grande de la formación profesional sigue abierto, van a ir apareciendo las distintas adjudicaciones, en función del alumno se vaya viendo adjudicado una plaza u otra, tendrá que matricularse, puede esperar que las distintas adjudicaciones, nos vamos a tener varias en julio y otras luego en agosto, cuando vayan saliendo esas adjudicaciones, todo a través de la Secretaría Virtual, nosotros podemos darle un apoyo de información, pero en esos procedimientos no intervenimos nada en la FP andaluza, ¿no? Ellos le van a ir, según se han ido matriculando o se han ido pidiendo plaza, le van a decir si han sido admitidos o no los distintos ciclos medios y superiores, irán apareciendo listados y les indicarán las fechas de matriculación. Una va a ser ahora en julio, distintas en función si es segundo, si es primero, si son grados medios, si son grados superiores, o sea, ahí hay un calendario que mejor no explicárselo a nadie, porque claro, es un jeroglífico total, ¿no? Luego la FP a distancia también sigue en marcha con las inscripciones, irán apareciendo las distintas adjudicaciones. Lo que tú me comentabas es que sí, eso están perfectamente ya con un mayor número de alumnos, pero tendremos el ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes, tanto primero como segundo, con un buen número de alumnos a fecha de hoy ya de primeras adjudicaciones. Luego tendremos los dos ciclos superiores presenciales, ¿no? El de desarrollo de aplicaciones web, continúa con este medio en la familia informática, pues ya amplía y te da un campo de trabajo increíble, ¿no? El desarrollo de aplicaciones web. También primero y segundo presencial, con bastante buen número de alumnos y con un aprovechamiento y una contratación luego en empresas muy, muy buena, ¿no? Y luego, de la rama administrativa, también tenemos la asistencia a la dirección como ciclo formativo de grado superior, con primero y segundo, con plazas duales, con bilingüe en inglés, es decir, un ciclo también muy atractivo que lleva unos cuantos años con nosotros y también muy contentos en cuanto a que el alumnado luego termina colocándose con unos porcentajes muy muy elevados. O sea, animamos a la gente que no conozca, a los que conozcan y ya están matriculados y hayan pedido la plaza, pues perfecto, que esperen las distintas adjudicaciones y se le irán dando y le dirán los plazos de matrícula, pero a la gente que quiera completar sus estudios, que quiera estar en Ubrique en unos ciclos, pues puede llegarte por aquí, le informamos que todavía en estos ciclos medio y superior van quedando plazas. Ya es verdad que no está en nuestro control el número de plazas y hay periodos extraordinarios de adjudicación luego en final del verano y en septiembre, ¿no? Pero sigue vivo, ¿no? Y la estructura ahí prácticamente ya está hecha y sabemos con lo que contaremos para el próximo curso. Todo ello en torno a la formación profesional. Ya hemos hablado, en primer lugar, de secundaria y bachillerato. Lo cierto es que todos lo conocemos, ¿no? El Instituto Los Remedios, que desde primera hora de la mañana hasta, bueno, pues última hora de la tarde-noche, con diferentes enseñanzas. Fernando, ¿cuáles son las previsiones para el próximo curso en cuanto al número de alumnos? Me imagino que la horquilla puede variar, ¿no? Evidentemente. Pero, ¿cuáles son las previsiones que tenéis? Sí, nosotros llevamos unos años rondando. Habíamos estado en más de 1.000 alumnos, ¿no? Cuando la enseñanza de adultos era prácticamente nuestra, ¿no? La secundaria y el bachillerato en la provincia, es verdad que con buena lógica las distintas zonas de las distintas comarcas, ¿no?, de la sierra y alrededores han ido pidiendo centros de adultos y por tanto nuestra posición privilegiada como único centro que ofertaba adultos, ¿no?, hace muchos años, pues ya se ha visto mermada. No estamos contentos porque haya otros centros y tengan que desplazarse menos, pero eso ha hecho que claro que nuestro número de alumnos de adultos se haya reducido. En función de eso, nosotros estamos sobre 1.000 alumnos, que en adultos se matriculan 100 o 200, pues estaremos en 1.200, que se matriculan menos. Es verdad que cada año hemos tenido menos de secundaria, un número bastante estable de bachillerato, ¿no? En las secundarias tenemos el convenio con las escuelas de adultos, con los CEPER, ¿no? Y el CEPER de Ubrique, con el Siete Villas, que componen, bueno, por las distintas localidades, y hemos tenido un número de tutoría de TAE que termina en su secundaria y muy contentos tanto en la coordinación con el centro de adultos, con el CEPER, y luego en el bachillerato también, muy fiable, menos alumnos en ciencia, pero más en ciencias sociales y humanas, que terminan sus enseñanzas y titulan. Sabemos que es una labor social increíble, que a día de hoy nadie piensa en matricularse en adultos, sino que la gente espera después de las ferias, y claro, eso a nosotros nos da miedo. La administración también lo sabe, ¿no?, que aunque haya que certificar la matrícula el martes, ¿no?, el martes día 12 le decimos, pues han venido tantos números de alumnos y ellos pueden darnos o quitarnos profesores. Esta guerra con adultos, sabemos, nosotros lo explicamos a la administración, que el alumnado de adultos que tiene una cierta edad, que tiene carga y que quiere trabajar o está trabajando, necesita esperar el verano para luego decidir si continúa su estudio o si se decide a recuperarlo, ¿no?, y hacer su secundaria de adulto y hacer el bachillerato que le abre las puertas a la universidad, o hacer enseñanzas de idiomas, o hacer enseñanzas de otro tipo. Bueno, pues bien, del orden de 1.000 alumnos, y en función de del septiembre, del verano y de las condiciones de trabajo, pues nos moveremos eso en 1.100, 1.200 alumnos. Por cierto, Fernando, ¿qué valoración, qué balance hacéis de cómo han ido las cosas en este curso, que podemos decir arrancaba todavía con ciertas dudas sobre el regreso de la incidencia de la pandemia o no, pero finalmente está claro, ¿no?, ha sido de los años, en comparación con los anteriores, que se ha podido ya retomar la normalidad? ¿Qué balance hacéis desde Los Remedios? Sí, ya nos reunimos en claustro del profesorado y luego en el consejo escolar, ¿no?, el pasado día 30 de junio, y bueno, hicimos un balance en general muy positivo. Es decir, entramos todos con la incertidumbre, ¿no?, y los miedos de las mascarillas, de las posibles nuevas olas y los contagios y de los dos años que veníamos, y la verdad es que, bueno, con la situación, la vacunación y el cuidado que han tenido tanto familias como alumnos por las normas, nosotros hemos completado un curso no el mejor de todos, ¿no?, porque sabemos que traíamos los lastres de esos dos años, pero sí muy satisfactorio. O sea, el poder haber hecho cientos, no llegaré, ¿no?, exagero un poquito, pero poco, de actividades, de excursiones, de contactos reales, de visitar la naturaleza, de visitar ciudades, de visitar entornos culturales, ¿no?, de esa parte de la enseñanza, que no es solo dar clase día a día, ¿no?, que es súper importante, pero el resto de actividades extralectivas también nos dan la personalidad de cada uno de nuestros alumnos, y esas vivencias y esas enseñanzas que han hecho fuera del centro las pudimos retomar, afortunadamente, prácticamente en enero, ¿no?, y cada curso ha hecho sus excursiones, el AMPA se ha volcado, y es verdad que tenían un dinero que habían cobrado y han podido devolverlo, entre comillas, ¿no?, al uso de todas sus familias, con una colaboración extensísima de literatos que han venido, de excursiones a teatro, a actividades recreativas, actividades de la naturaleza, muchas, ¿no?, muchas enfocadas también al cuidado de esta propia naturaleza. Bueno, en general, un curso positivo. Luego los datos, no son los mejores nuestros del año, pero de comparado con 5 años anteriores, pero también es lógico. O sea, veníamos de 2 años complicados, de alumnado que lo ha pasado mal en sus casas, en el confinamiento, en el post-confinamiento, ¿no? Y con las situaciones de alarma y de inseguridad que hemos tenido. Bueno, pues los resultados, siendo buenos, no son los mejores nuestros. O sea, que ya tenemos ahí un montón de una batería de arreglos, de tareas para que volvamos y que todo el alumnado pues bueno pueda sacar lo mejor que va siempre en su formación. Nosotros como centro y tal, bueno, está bien que te pongan medalla, pero eso es muy secundario. Nosotros realmente no nos pagan porque el alumnado siga mejorando, siga aprendiendo, ¿no? Y luego sea el ascensor social que queremos todos, que sea la enseñanza y todo lo que trabajamos en enseñanza, sabemos que ese motor tiene que estar ahí, ¿no? Y que las familias mejoren a través de sus hijos es nuestra labor fundamental, ¿no? Este año, por ejemplo, en este pasado curso, entre las novedades, el aula de emprendimiento, ¿no? Para el próximo curso, ¿alguna novedad? La verdad es que el Instituto Los Remedios, dentro de todos los servicios que se puedan ofrecer, no creo que le falte ninguno a día de hoy. Está, bueno, a la vanguardia en cuanto a servicios, a programas, a proyectos que pone en marcha. No sé si hay alguno que podamos apuntar de cara al próximo curso o novedades en general sobre lo que será este próximo curso. Sí, ese que comenta del el aula de emprendimiento. Es verdad que gracias a que tenemos una plantilla de casi 80 profesores, pues claro, o sea, el trabajo cuando nombramos algún programa o alguna incidencia o alguna actividad, siempre hay alguien detrás trabajándosela, ¿no? O con el teléfono, con los papeles o con los alumnos. Sí. O sea que el hecho de tener una plantilla grande, seríamos irresponsables, ¿no? Si nosotros solamente nos dedicáramos a dar nuestras clasecitas, ¿no? Y no estuviéramos en todos los programas, en todos los extras que por un lado la administración, las administraciones o nosotros de motu propio pues preparamos, ¿no? De conjunto de programas extras. Pues sí, como dice el aula de emprendimiento era fundamental cuando tienes una FP dual con alumnos que se forman en las empresas y se forman en el centro, cuando tienes una FCT, ¿no? Unas prácticas que cada alumno de la FP termina en una empresa, pues necesitamos un sitio físico, tenemos muchas aulas, pero un sitio físico donde pudieran venir las empresas, reunirse con nuestros alumnados, tener nosotros charlas, tutores de empresa, tutores del centro, hacer actividades conjuntas, tener una colaboración, ¿no? con esa pata que hemos abierto del mundo laboral y que nos está dando y les está dando contrataciones inmediatas, ¿no? La universidad no la vamos a olvidar en absoluto. O sea, nosotros somos éramos un centro de bachillerato que pensaba en la universidad y tenemos como una de nuestras grandes columnas, ¿no? La formación del alumnado para que continúen en las carreras universitarias y sigan formándose, pero no podemos olvidar que nuestra mitad aproximadamente de nuestro alumnado es de formación profesional. Por tanto, tenemos que hacerlo lo mejor posible también con todas las garantías y que la FP funcione y esta aula de emprendimiento y todo lo que vaya saliendo, pues vamos intentando pues, cogerlo siempre eso, mirando para los alumnos, ¿no? Lo mejor. Por cierto que en esta fecha nos encontramos, ¿no? Lo que es la prescripción universitaria, así que el alumnado que ya superó y con la nota que quería la selectividad, pues está ahora mismo en esa solicitud las distintas universidades. Y además la próxima semana, digo como cuestiones también de actualidad en el plano educativo, incluso ¿no? la convocatoria extraordinaria de la PEBA o de la selectividad, ¿verdad? Sí, terminamos. Esa pata nos falta como información, es decir, son alumnos nuestros, han estado algunos los 4 años de la secundaria y luego los 2 años del bachillerato, 6 años con nosotros, hacen la selectividad. Y ahora ya el sistema nos corta de raíz, ya no sabemos si les han adjudicado, si van a coger medicina en Málaga, medicina en Sevilla o fisioterapia en Cádiz. Es verdad que nos llaman, recibimos informaciones de las familias, pues sí, mandalo primero o no mandalo segundo. Efectivamente, ¿no? Ha salido en estos días la primera adjudicación, nada, darle a todo el mundo la enhorabuena a los que hayan conseguido esa primera adjudicación en lo que han querido, se lo habían trabajado y han tenido la nota que querían, y a los que no, que son otros cuantos muchos que no han conseguido todavía, que tengan paciencia, que hay varias adjudicaciones durante el verano, que cuando tengan algo que les guste, pues ya la cierren y puedan tenerla, pero pueden seguir guardando en reserva, ¿no? Reservando siempre lo que querían en primer lugar o segundo lugar y esperar incluso después del verano, septiembre, octubre. Se han dado muchos casos de que te han llamado para eso que querías, aunque te han matriculado en uno, puedes perfectamente volver y esperar y hacer la carrera que quieras, ¿no? Eso en cuanto a la adjudicación, ya digo, de alumnos que no terminamos de enterarnos por el propio sistema de información, ¿no? Que nos tenemos que enterar particularmente lo que han adjudicado a cada alumno. Y como tú decías, sí, tenemos a 12 alumnos que han pedido subir notas o mejorar, unos la fase común, otro la fase específica, y que se examina la semana que viene, el día 12, 13 y 14 de julio. Como son poquitos, la universidad los concentra en tres campus, en Cádiz, en Algeciras y en Jerez, y nuestro alumnado va a la Universidad de Cádiz, la sede de Jerez. Ya tenemos un grupo de contacto con un profesor nuestro que hace de enlace, está en contacto con los 12. Alguno ya sé que no ha terminado de estudiar y que no se presentará, pero bueno, intentaremos que ellos preparen el viaje, preparen las actividades y estén preparados para intentar mejorar la nota eso la semana que viene. Pues también en el apoyo de ese alumnado por parte del centro. Y por finalizar, Fernando, llega el verano, lo habitual, evidentemente, en ese parón de clases al menos, de cierre a partir de finales de julio, porque insistimos, los institutos todavía permanecen abiertos, pero en ese tiempo lo habitual es realizar trabajos de mejora, algunas obras que se puedan desarrollar. En el caso del instituto, algunos trabajos concretos. Sí, hay una obra muy importante, relevante, ¿no? Que se tenía que haber hecho en el septiembre pasado, pero por razones de contratación, de precios que subieron, de que las empresas pidieron que se les mejorara la condición, pues estoy hablando del ascensor, por fin, ¿no? Somos el único centro en Ubrique que no tiene un ascensor y el alumnado, la familia y toda la población de Ubrique tiene derecho a poder acceder a nuestra planta superior, a nuestro salón de actos, a todas las aulas que tenemos en la planta alta y ya por fin desde la administración fueron sensibles a nuestro alumnado y a nuestras reivindicaciones históricas, ¿no? Y ya está concedido, firmado las obras de acceso al centro, ¿no? Van a cambiar todas las rampas, todas las puertas de acceso, los servicios también, hay un conjunto de obras en los servicios de planta alta y planta baja y ya el elevador ascensor, ¿no? Desde la primera planta a la segunda, por fin, pero siguen sin concretar fecha, o sea que tú dices, efectivamente nosotros cerramos como tal en julio, pero me temo que el teléfono este del que estoy no va a dejar de parar, parar de sonar para las obras, sí, después, sí. ¿Eh? Habrá que traer llaves, abrir, si dicen que hay que venir en agosto, pues no les vamos a decir que no, que estamos de vacaciones, ¿no? Vuelvan ustedes otro día, otro momento, en septiembre, no se lo vamos a decir, o sea que si las obras hay que empezarlas el 2 de agosto, el 3 de agosto, pues aquí estaremos con la puerta abierta y esas obras pues también irán en que todo el alumnado, toda la familia, toda la población de Ubrique, porque, bueno, como sabemos que los centros educativos están abiertos, ¿no?, en multitud de ocasiones y abiertos a toda la comunidad, la colaboración con el ayuntamiento es exquisita, ¿no?, y abierta para los dos lados, la colaboración tanto de los institutos para el ayuntamiento con los institutos y, por supuesto, con los otros centros que son de su propiedad, ¿no?, pero los institutos sí son de la Junta de Andalucía, de la Consejería y tenemos colaboraciones continuas. Pero, por tanto, las obras esas sí se van a ejecutar. Ahora, en el final de julio, repasamos todas las clases. Estamos todavía con una partida que recibimos anterior. Estamos renovando todas las ventanas. O sea, también en algún momento del año que viene podremos cerrarlas, ¿no? Y en el invierno esperemos que tengamos un poquito de, de calorcito, ¿no? Y entonces ya nuestras ventanas de hace 20 años pues ya dejaban pasar más frío que impedían el paso, y estamos intentando cambiar prácticamente todas las ventanas, ¿no? Y ultimando estos detalles de pizarra. También el año anterior quitamos, entre comillas, ¿no?, a los laboratorios de biología y física, de tecnología, les quitamos sus laboratorios para tener clases más grandes. Pues este año estamos intentando recuperar que tanto estas asignaturas de ciencia pues tengan los talleres y los laboratorios, sin el cual, claro, las enseñanzas se ven un poquito mermadas, ¿no? Puedes darlo todo con libros o con aplicaciones informáticas, pero si no tienes tu taller y tu laboratorio, pues se pierde bastante, ¿no? Y la idea es recuperar, darle otra vuelta a todos los espacios para tener clases un poquito más grandes. No hay más el espacio que tenemos, los metros cuadrados no son ampliables, ¿no? Pero bueno, dándole un poquito a la cabeza y al mantenimiento y a la distribución, pues intentaremos que el año que viene pues que tengan la mejor acople de plazas. También necesitamos que se matriculen, por eso necesitamos que vengan todos, ¿no? Ya, y saber el número exacto que hay de primero, de segundo, de tercero, y distribuirlos, cambiarlos, ponerlos arriba, abajo, que sea un tabique se echa o se medio se tira, ¿no? Por si hace falta un aula grande. Ese tipo de cosas hay que hacerlo en final de julio, estas dos semanas que quedamos y lo que quede de agosto. Pues la puesta a punto también del centro de cara ya al inicio del próximo curso, y en esa puesta a punto pues que van a ser los habitantes del centro son fundamentales, así que vamos a terminar como comenzamos, Fernando. Perfecto. Matrícula obligatoria de secundaria y bachillerato, lo hemos repetido hasta la saciedad en esta conversación, pero es que bueno, no se puede olvidar, y el lunes es el último día. Sí, sobre de matrícula virtual, que todos rellenen su optativa, si tienen duda que lo pregunten y que vengan, que todos los centros nuestros y naturalmente los otros tres centros de la localidad de secundaria y de bachillerato Las Cumbres, pues estamos abiertos y que haga todo el mundo su matrícula y ya que se vayan de vacaciones tranquilamente y que nos olviden un periodo de tiempo imprescindible, necesario, que desconecten de nosotros y que pasen un verano lo más feliz posible. Pues con ese deseo nos vamos a quedar también para vosotros, Fernando, y para todos los equipos directivos de los centros educativos que siguen al frente de los mismos para preparar lo que es el próximo curso, tal y como hemos comentado con Fernando Corrales, director del Instituto de los Remedios. Lo dicho, Fernando, que haya tiempo también, hombre, para las vacaciones en las próximas semanas, y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y ofrecernos toda la información. Sí, muchas gracias a vosotros, ya está, por hacer el altavoz y el servicio social necesario y sí, cogeremos algo de vacaciones, no somos masoquistas y intentaremos desconectar, dejar teléfono lo más lejos posible y disfrutar con la familia, que se lo merece. Claro que sí, pues a disfrutar también, y lo dicho, gracias por habernos acompañado, seguiremos en contacto para, igual que con el resto de centros educativos, seguir ofreciendo a la última hora novedades, recordatorios, que en definitiva sea de utilidad para toda la comunidad educativa. Fernando, un placer, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.